encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Mi nombre es Evelyn Vivar y tengo 11 años. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años. Mi nombre es Martín Flores y tengo 11 años. Y tenemos una invitada especial, le damos la bienvenida a Viviana. Mi nombre es Viviana y tengo 32 años. Bienvenida Viviana aquí a Carnavalito, yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, tengo 34 años y tenemos un programa súper especial, va a haber música, va a haber danza y va a existir también todo lo lindo que queremos decir y compartir de los sentimientos hacia nuestro padre. Recordemos que el pasado 17 de junio fue el día de Papito y estuvimos celebrando, estuvimos de pronto en algún almuerzo, haciendo alguna tarjetita en nuestro colegio. Entonces todo eso también vamos a compartir hoy en este carnavalito. Viviana, ¿qué jugabas de chiquita? Bueno, hola Martín. Linda pregunta porque no es algo que me pregunte todo el tiempo, ¿no? Y bueno, de chiquita jugaba a la rayuela, a las escondidas, jugaba cuando ya empezaron a salir los patines, porque en ese tiempo eran de cuatro ruedas, era lo máximo, ¿no? Entonces jugaba con los patines. Jugaba también a los carros, luego apareció el Nintendo. Esos eran como los juegos que tenía. Sí, a las cogidas también. Eran los juegos tradicionales en ese tiempo, ¿no? Bueno, Viviana, ¿qué tú nos has venido a enseñar? Como ustedes comunicaron al inicio, yo lo que hago es musicoterapia, ¿no? Soy psicóloga y aplico la terapia en niños, en adolescentes, en adultos. He trabajado con pacientes psiquiátricos también y he podido visualizar y darme cuenta de lo importante que es la música en la vida de los seres humanos. Todos sabemos que una canción tiene el poder de ponernos súper alegres como también súper tristes, ¿no? Entonces, desde ahí podemos reconocer cómo la música puede influir en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, ¿no? Y desde ahí podemos transformar toda esa música que a veces de pronto nos está deprimiendo, la transformamos positivamente como para escuchar de pronto canciones más mágicas, más alentadoras. Y bueno, en sí la musicoterapia con los niños principalmente lo que hace es transportarnos y solo redescubrir lo que ustedes ya son, es decir, descubrir el ritmo natural que cada uno tiene, y cada uno tiene su ritmo. Internamente somos un mundo musical, la sangre es líquida y tiene su ritmo, ¿no? Y tiene su sonido, ¿no? El corazón, ¿no? Tiene su ritmo, ¿no? Se dice que cuando nosotros empezamos a nacer, cuando nacemos, lo que primero se va formando es el oído, ¿no? Entonces, el ser humano va escuchando, entre todos lo que se va formando principalmente, ¿no? Va escuchando, entonces ya estamos aprendiendo desde el vientre el mundo, ya estamos escuchando qué hay afuera, el sonido de un carro, el avión, qué está pasando, lo que habla nuestra mamita, lo que habla el papito, yo qué sé, pero ya estamos escuchando. Entonces, eso hacemos, descubrir todas las todo lo esencial, y lo que hace la música es ayudar en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, mejoramos lo que es atención, memoria, ¿no? Retenemos de una mejor manera la imaginación, porque la música es mucha imaginación, ¿no? Es muy rica en cuestión de poder entender qué está pasando a nivel externo, ¿no? Bueno, yo había visto cómo da mejorías la música en los seres humanos. Transforma la vida. Yo me acuerdo cuando era adolescente escuchaba bastante música triste y yo pasaba triste. Y de pronto dije, no, tengo que poner un alto porque esto me va a llevar a una depresión fatal. Y cambié y empecé a escuchar otra música. Y eso hizo que mi sistema energético, yo misma, entienda y cambie patrones mismos de conducta, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a la música. Hay mucho que hablar. Si tienen alguna otra pregunta sobre la música, díganme, aquí estoy. ¿Hace cuántos años empezaste con este emprendimiento de usar la música para sanar? A mí me ha gustado siempre la música desde niña, siempre, yo recuerdo, y yo creo que fue una forma de sanarme a mí misma la música. Y de ahí, con la carrera, pude entender cómo darle un mejor camino. Y en serio, sana, porque la música es un tema de salud. Ajá, los chicos nos divierte también escuchar música, nos ayuda. Por ejemplo, si yo estoy un poco tímida y el poder cantar y que otros me escuchen, hace que ya salga de mi zona de confort y diga, ah, bueno, yo sí puedo, ¿no? Yo, bueno, me expresé, estuve frente a un grupo. Y eso hace que mejore también mi autoestima, que yo crea un poco más en mí al momento de salir y de estar frente a otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuántos años? Pongámosle unos 10 años ya como estructurando las ideas de cómo funciona, de cómo poder ser un vehículo para los demás. Y he aprendido mucho también de todas las personas que han pasado por mi vida, tanto pacientes como grupos de personas en talleres, ¿no? Vivian, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo una hijita reciente, cumple este sábado 2 meses. Ajá, tengo recién nacidita mi pequeña, se llama Amada Sabina. Bueno, qué lindo, Vivi, todo lo que nos cuentas, genial, porque uno de los talleres en los que hemos asistido se llama Vibraciones del Alma. Ajá. Y es como los mantras, como la música nos ayuda a llegar a esas frecuencias que nos permiten eso, estabilizarnos emocionalmente, estar más tranquilas, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y qué mejor que para las niñas y los niños puedan eso, fortalecer su confianza, su autoestima y su autoconcepto. Así es. Bueno, y Vivi nos ha traído un ejercicio muy lindo que ustedes allá en casita se van a imaginar y nosotros aquí en cabina vamos a desarrollar. Cuéntanos de qué se trata ese ejercicio, Vivi. Ya, bueno, vamos a hacer justamente vamos a cantar una cancioncita. Es de Marta Gómez y la canción se llama La Flor, ¿no? Y la idea es que vamos cantando y uno de ustedes, quien desee, va a ser la flor. Ajá, por aquí ya había una violeta, ¿no? Entonces va a ser la flor. Y bueno, y alguien va a ser el viento. Y a medida que vamos cantando, van fusionándose esta flor y este viento que intervienen en esta canción. Y si alguien más quiere participar, escucha algo en la canción y dice, ah, yo puedo hacer esto, participa activamente. Ya, los demás podemos hacer el coro, ¿no? Y tocar o sentir el ritmo de la canción y movernos, ¿no? A ese ritmo, ¿no? Y lo chévere de esto es que la música también nos sirve para manejar emociones, manejar iras, ¿no? Ahora, por ejemplo, se hace yoga con los niños y trabajamos lo que es los mantras, llegar a nuestra corteza y poder de alguna manera irrumpir en nuestra cotidianidad y en nuestro malestar para caminar hacia la salud, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esta cancioncita que se llama La Flor. A ver, tenemos a Violeta, ¿no? Que nos había dicho que gustosa sería la flor. Tenemos a nuestro viento y nosotros con

Bueno, amiguitas y amiguitos de Carnavalito, y como saben, entonces vamos a conversar también del Día del Padre, porque fue el 17 de junio. Bueno, ese día en Colombia estaban en elecciones, entonces lo han dejado para mañana 24 de junio. Cuéntenme ustedes, ¿qué les gusta de su papito? A ver, Violeta, tú. Bueno, a mí lo que más me gusta de mi papá es que es un hombre inteligente y que siempre apoya a todas las personas que puede, y le gusta mucho estudiar, le encantan las matemáticas y me gusta mucho su amor por su familia. A ti, Adeline, ¿qué es lo que más te gusta de tu papá? Bueno, a mí lo que me encanta es que mi padre es comprensivo, tiene la suficiente paciencia para hacer cualquier cosa con nosotros, con mi hermano y con mí, y también, que como dijo Violeta, también mi papá sabe bastante matemáticas y a mí me beneficia eso. ¡Qué lindo! ¿Y qué es lo que más te gusta de tu papá, Martín? A mí que mi papá es así como, ya que se separa de mi mamá, siempre me sabe llamar. O sea, salimos a veces a como a jugar ahí en la cancha con mis hermanos. Y siempre, siempre de noche me llama. Así que está en el trabajo. Y a ti, Vivi, ¿qué es lo que más te gusta de tu papá? A mí me gusta de mi papá que le, bueno, lucha por causas que para mí son justas. Y la mirada. Ya les quiero preguntar, ¿qué hicieron ustedes por el Día del Padre? Bueno, yo este sábado, no, bueno, el domingo, porque fue domingo, no hice nada en especial, más bien hoy ya que le vi a mi pa, porque no estuvo presente, hoy le di una carta que le hice en forma de camiseta y un llavero hecho de cordones. ¡Wow! ¡Ah, chévere! ¿Qué hiciste tú, Martín, por el Día del Padre? Mi papá hoy día lo voy a ver si está ahí, porque el día domingo no estaba él en la casa. ¿Y tú, Violeta? Yo por el Día del Padre no le hice nada a mi papá porque está en Colombia, pero le llamé y hablé con él y me contó que la pasó muy feliz, bueno, y que en Colombia, por lo que estaban en elecciones, no se hizo el Día del Padre, entonces puedo aprovechar y llamarlo este domingo también y que sea un doble Día del Padre. ¿Y tú qué hiciste, Vivi? Bueno, nosotros una comida en la casa, ajá, eso hicimos por el Día del Padre. Bueno, qué lindo, entonces esa relación paterna, recordemos también, niñas y niños, que en nuestro ser tenemos una parte masculina y una parte femenina. Uh-huh. Tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas. Entonces, nosotros también cuando ya crecemos y nos hacemos mayores y entablamos una relación o una familia, también desarrollamos esa maternidad y esa paternidad. Entonces las mamitas también a veces hacemos de papás, hacemos de papito, somos proveedoras, somos protectoras. Tenemos también esa fuerza y esa fortaleza para cuidar a nuestras hijas e hijos. Y las mamitas y los papitos también tienen esa maternidad y tienen esa energía femenina que les permite a ellos cuidar a sus hijitos, darles el biberón, cambiarles el pañal. Entonces eso es muy lindo en nuestra sociedad porque antes estaba destinado ciertas actividades solo para la mamá y otras solo para el papá. Entonces eso hacía que las niñas y los niños simplemente como que vieran que el papito solo era el que trabajaba. Claro. Y era el proveedor. Y es como si ellos van creciendo y piensan que las mujeres son menos y los hombres son más. Claro. Claro que sí, Martín, qué buen aporte el que nos das. En cambio ahora, como ya estamos empezando a tener más conciencia de género y de equidad y de uh-huh. igualdad, entonces las mujeres no somos menos, ¿cierto que no? Son iguales. ¡Eso, muy bien! Claro que sí. Pero aún así hasta ahora en nuestra sociedad actual, últimamente salió un reportaje, un señor se subió a los buses y contó la historia de que a un niño cuando ya entra a la escuela, si es que un hombre le pega, no pasa nada, pero si es que una mujer le jala del pelo, le dice algo, enseguida se molesta, porque todavía hay ese prototipo en nuestra sociedad, de que las mujeres somos menos, y eso me pareció un buen reportaje o un buen video que le hicieron, porque nos enseñó que todavía en nuestra sociedad existe el machismo. Así es, y a veces no solo violentamos a los demás seres con palabras, no solo con golpes, sino también con palabras, ya que siempre pasamos usando casi siempre las palabras que violentan a los demás, como ahora eso que dicen mandarina y eso, y ahí no nos damos cuenta que no es porque digamos el hombre sea mandarina, sino porque el hombre ahora está... ha ido evolucionando su pensamiento y él entiende que la mujer y el hombre están a la misma altura y tienen las mismas capacidades. Claro que sí, qué lindo esta conversación que se ha activado y cómo las niñas y los niños desde lo que viven en su cotidianidad, en su familia, en su escuela, en la calle, lo que observan, ellos nos dan estas bellas definiciones, estos conceptos y opiniones desde su ser. Porque yo sí les digo, amigas y amigos que nos están escuchando, este programa no es libreteado. Este programa, las niñas y los niños se activan a través de la pregunta, se activan a través de sus habilidades comunicativas y van desarrollando todas estas ideas. Así es, Jamie. Así que aprovecho... lo que has dicho. Cuña, sí, claro. La cuña, para invitarles a todas las y los niños a Radiando, que va a ser justo este sábado. Estamos en la cafetería La Amarelle, que queda ubicada en la avenida Coruña, en el edificio... Claro que sí, es el edificio Musi, si no estoy mal. Bueno, voy a revisar bien para darles la dirección exacta. Empezaremos a las 4 de la tarde el taller Radiando, o sea, hoy todavía pueden venir a la cafetería Marelle, en La Floresta, como decía Violeta Sofía, para que participen sus niñas y sus niños en este lindo taller que se llama Radiando. La cafetería familiar La Marelle ofrece todos los sábados una programación muy variada acerca de diferentes actividades que pueden hacer las niñas y los niños, como lo que es el teatro, los mimos, malabares, circo, y yo les invito a que vengan a la cafetería familiar a disfrutar con nosotros este bello taller que se llama Radiando. Pero antes de la dirección, ¿a qué número nos pueden llamar para separar su cupo? Así es, ya si no alcanzan ahí, recuerden, vamos a tener otros talleres también en la cafetería La Marelle otros sábados. Y para comunicarse pueden contactarnos al 099-2534-715 o escribirnos por Carnavalito S. Claro que sí, entonces la dirección exacta, niñas y niños, y para las mamitas y papitos que nos escuchan a esta hora de la mañana, como decía Violeta Sofía, es entonces en la avenida Coruña, N24-288, entre Salazar y Mallorca, edificio Misu, La Floresta. Recuerden, en nuestro fanpage, Aminpo Comunicaciones, está también este evento en la cafetería La Marelle y también en Carnavalito S. Pero Jamie, dinos qué otros días podemos ir a Radiando. Claro que sí, el sábado 30, después el sábado 4 de julio y luego el 14 de julio. Entonces son cuatro fechas que estaremos en esta cafetería, recuerden, bueno, el siguiente sábado a la práctica en nuestro programa Carnavalito aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, continuando con nuestra invitada, Vivi, extra micrófonos nos decías que querías hacerles unas preguntitas a las niñas y los niños de Carnavalito, porque Vivi también es productora radial, entonces en Lago Agrio, Vivi también es productora radial en Lago Agrio. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en este proceso? Y para que luego pasemos a las preguntas con las chicas y los chicos. Ya, muy bien. Bueno, allá en Lago yo tengo un programa en la radio Sucumbíos que se llama El Caldero Comunitario. Y la idea es tener invitados de la comunidad que estén haciendo desarrollo local, productos artesanales, cerveza artesanal, jabones, todo lo que sea construcción artesanal. Y gente que cante, que haga danza, que haga teatro, ¿no? Entonces, ese es el kit del programa ya. Asimismo, han ido chicos, nos nos visitan, ¿no? Y bueno, yo quería ver, preguntarles con este tema de la música, preguntarles para ustedes qué sienten con la música, qué se les viene cuando les dicen musicoterapia o música en sí, qué sienten, qué es esto. Bueno, ahí yo me empiezo a imaginar como una danza muy tranquila con una música como instrumental, porque digamos yo he ido a las danzas de paz, entonces me imagino como las danzas de paz donde cantamos música con mensajes positivos que nos dejan mensajes para reflexionar y que eso también nos ayuda a sanar. Qué rico, gracias. Bueno, a mí se me viene un tipo de clase de música como que infantil, pero que nos ayuda a que nosotros nos relacionemos, estemos en paz con los demás y nos sentamos libres de ser como somos. Ah, qué chévere, la libertad. La musicoterapia justo va por ahí, ¿no? Con la libertad. Martín, cuéntanos, ¿qué sientes tú al momento de escuchar esto de musicoterapia? Que es como si un lugar que tú te puedes, en otros lugares tú te sientes, digamos, mal, y tú vas ahí y te alegras, te sientes bien en ese lugar, y te, como te da ganas de quedarte ahí todo el día y hasta el día siguiente y así toda la semana. Ah, muy bien, entonces eso es sentir con el shungo la música, claro, te vas de largo, como dicen, ¿no? Muy bien, chévere. Y esto es bonito saber, ¿no? Como para poder enlazar. Y más que todo, por eso les decía, más que preguntarles qué piensan, era preguntarles qué sienten. Porque la música es sensaciones y nos mueve tanto y nos lleva tanto. Y hemos escuchado a gente que compone maravillas. Y nosotros también internamente tenemos un mundo musical, ¿no? Nuestros órganos totalmente musicales. Bueno, de paso les invito, el día 30 de junio nosotros, vamos a dar un taller de musicoterapia para niños en el Centro Holístico Tadiata. Va a ser de 10 a 1 de la tarde. Va a ser de musicoterapia, pero en sí arte terapia. Vamos a jugar con dibujo, pintura, música, yoga, ¿no? Entonces vamos a trabajar mucho el tema de mantras, de encontrarnos nuestro interior. Y lo chévere de ahora es que muchas escuelas y muchas unidades educativas ya están implementando la música porque nos ayuda a desarrollar y a canalizar emociones que antes de pronto, por ejemplo, la ira, ¿no? Entonces podemos trabajar con respiración, despandernos y coger la rabia que tenemos y cogerla en los puños y de pronto dejarla ir, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con la respiración. Eso, justamente lo que hacía Evelyn, ¿no? Hay clases en las que tú te expresas, botas esa rabia que tienes, ¿no? Porque está en el cuerpo. A veces tenemos aquí, tenemos dolores aquí, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta cuando uno tiene iras, hace así. Y aprieto esto, ¿no? Y uno a veces dice, no sé por qué me duele todo esto. Claro, porque cuando nos da rabia, todo esto se contrae, ¿no? Entonces el cuerpo está ahí y generando esos soniditos ahí, ¿no? Todos somos parte, somos soniditos. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Tal vez nos quisieras decir la ubicación del Centro Holístico Tadiata. Ya, me tomaste la lección, pero queda en la General Enríquez, en Conocoto, justo diagonal al TIA, como que regresan a Quito por el Camino Viejo. Del TIA hay un redondel a una cuadra, van a pasar una quebrada y ahí dice Centro Holístico Tadiata. Entonces ahí está Teresa, que es quien coordina el centro y es una maravillosa persona. Con ella se pueden contactar si están interesados. Va a ser el día 30 de junio. ¿Y tú con qué tipo de música trabajas o qué te gusta a ti escuchar? A mí, bueno, a mí me gusta tanto la música, de todo un poco. Yo trabajo mucho con elementos reciclados. Por ejemplo, cogemos las latitas de atún, las latitas, ahora que tengo un pocotón de latitas de leche, de fórmulas, cuestiones que nosotros fabriquemos y que podamos sentir y que podamos palpar. Trabajo mucho con el cuerpo. Entonces tú puedes generar sonidos tocándote, ¿no? Ajá, tocándote, ¿no? Entonces, el ritmo de cada uno, ¿no? Cómo cada uno está sintonizado. De hecho, podemos hacer un ejercicio si desean. Entonces, vamos a sentir, cerremos nuestros ojitos, vamos a cerrar nuestros ojos, inhalamos y exhalamos, cerramos los ojos. Inhale y exhale, ¿no? Con sus ojitos cerrados. Y vamos a conectarnos con un ritmo interno. ¿Cómo suena nuestro corazón, por ejemplo? Vamos a conectarnos con ese ritmo que es nuestro corazoncito, ¿no? Y cuando empecemos a sentirlo, vamos a hacer un poquito más rápido por el tema de que estamos con el tiempo, ¿no? Pero a lo que ustedes sientan este ritmo, se tocan el cuerpo con palmaditas según cómo suene su corazón. ¿Cómo sienten? Ah, entonces ese es un ritmo, es en... eco. Excelente. Eso es encontrar un ritmo. Eso, el ritmo. ¿Cómo es su ritmo? Sí. Si no se conecta con el corazón, sienta todo. ¿Cómo es su ritmo? ¿Cómo sueno yo? Bueno, este es un ejercicio un poco para encontrar el ritmo. Ya cuando lo hacemos en el taller, ya es largo, ¿no? Y ya no está interrumpiendo la Bibi diciéndoles, escuchen al corazón, ¿no? Sino que ya tienen el tiempo para el silencio total, para que ustedes puedan conectarse con el self, con ese sí mismo, ¿no? Bueno, ese era un ejercicio, y como hay muchos ejercicios más de conectarnos a través de los sonidos y de encontrar el ritmo natural, es decir, ¿quién soy yo rítmicamente? ¿Quién es Evelyn? ¿Quién es Martín? ¿Quién es Violeta? ¿Quién es Clemencia? ¿No? ¿Cómo sonamos cada uno? Cada uno tiene su ritmo. Y sin apresurar al otro o decirle, ah, pero apúrate, tú no estás como yo, mira, yo ya cogí. No. Cada quien tiene su ritmo. Respetamos el ritmo del otro. Qué lindo, súper interesante esto que nos has compartido, Vivi, porque es encontrar esa melodía interna, encontrar cómo sonamos o cómo también queremos sonar, ¿no? Cada uno puede decidir qué melodía poder interpretar o qué melodía también colocarle a mi nombre, a colocarle a mi ese sonido interno, ¿no? Y cómo lo saco. Al sacar ese sonido, recordemos, niñas y niñas, que estamos mostrando esa confianza, estamos mostrando quiénes somos y cómo también queremos llegar a ser conocidos por quienes nos rodean. Entonces, con este mini taller que estamos teniendo aquí en cabina, esperamos que ustedes, mamitas y papitos, también hagan que sus niñas y niños se conecten con la música, se conecten con los sonidos de la naturaleza, no solo sonidos de pronto que salgan de un equipo, de un celular, sino también en hacerles sensacionar a ellos. A ver, ¿cómo se escuchan las ramitas de los árboles? ¿Cómo se escuchan los pajaritos? ¿Cómo se escucha cuando pisamos el prado? Uno también tiene su forma de ser y va a sentir su ritmo en sus... como en cualquier cosa que él va a hacer, cualquier ritmo, y uno le va a seguir haciendo otro ritmo y va a rimar. Claro que sí, Martín, súper importante. ¿Por qué? Porque así como cada uno tiene su forma, de pronto de su cara, de su cabello, tenemos también esa forma de sonar, esa forma, de esa melodía, de esa vibración interna, ¿sí? Bueno, Vivi, sugiérenos una canción para hacer así un airecito musical y regresar con nuestro segmento Barquito de Papel. Muy bien, a ver, yo sugiero a Marta Gómez con Caminando Va. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear, y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira el espejo que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Amiguitas y amiguitos, en el segmento Barquito de Papel, Evelyn nos va a compartir unos trabalenguas que nos ha traído de su escuela. Bueno, más que trabalenguas, era una pregunta que te hace razonar y te quedas pensando como, ¿qué es? Si el jabón se cae al piso, ¿se limpia el piso o se ensucia el jabón? ¡Guau! Yo digo que se ensucia el jabón. ¡Bien! Claro, porque el piso está sucio, ¿cierto? Aunque yo digo que las dos cosas, porque el piso se limpia porque el jabón se ensució y se llevó su mugre. Pero como sigue en el piso, nadie lo ha movido y no pasó nada. Entonces, ni el piso se limpió, ni el jabón se ensució. Ajá. Sí. Bueno, yo les traigo un trabalenguas. Los grandes filósofos se van a filosofar por la gran filosofía de la piedra filosofal. Los grandes filósofos se van a filosofar en la... Ay, vuelve a repetir, por favor. Los grandes filósofos se van a filosofar por la gran filosofía de la piedra filosofal. ¿Y tú, Vivi, tienes algún chiste, trabalengua, adivinanza que nos quieras compartir? Yo iba a repetir lo que ella dijo. Ah, bueno, dale. No sé si Los grandes filósofos se van a filosofar por la gran filosofía de la piedra filosofal. Ajá. Yeah. ¡Bravo! Martín, ¿y tú quieres decirlo? No. Bueno, está bien. ¿Y nos has traído alguna adivinanza o algún cuentito? No. ¿Vas a decir tú alguno, Evelyn? Un trabalenguas. Que creo que hace mucho tiempo lo dijimos, pero bueno. Cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos contaste. ¿Y alguien más tiene otro trabalenguas? El amor es una locura que ni el cura locura. Si el cura locura, es una locura del cura. Bueno, Vivi, tú nos habías comentado que querías cantarnos una canción para finalizar nuestro programa. ¿Qué te parece si no la tocas? Muy bien, muy bien. A ver, vamos. Si alguien se sabe la vicuñita. A ver, vamos a cantar una canción que es la vicuñita. Y bueno, Evelyn me había comentado que sí se sabía un poco de la vicuñita, o era otra vicuñita. Bueno, vamos, si se saben, o si quieren vamos haciendo con sonidos, ¿no? ¿No? Vamos. Esta es la historia de una vicuñita. Del cerro yo vengo con mi vicuñita. Del cerro yo vengo con mi vicuñita, cantando y bailando para mi cholita, cantando y bailando para mi cholita. Yo soy vicuñita y vengo de la puna, yo soy vicuñita y vengo de la puna, vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. Ay, güey, vicuñita, rispi, happy, sonca. Ay, güey, vicuñita, rispi, happy, sonca. Rispi, happy, paga piña, numa, sonca. Rispi, happy, paga piña, numa, sonca. Mala ya la suerte de ser vicuñita. Mala ya la suerte de ser vicuñita. Todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Yo soy vicuñita y vengo de la puna, yo soy vicuñita y vengo de la puna, vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. Escapando de los cazadores. Ah, para ustedes. Guau, wow, pero qué interesante esta canción. Yo me acuerdo que la había escuchado de Eva, que es una niña de la escuela Chimuyo, que vino y la cantó súper linda, ya también con su vocecita de niña. Ah, qué lindo. Y bueno, y nos hace pensar en nuestros animalitos, ¿no? En esa vicuñita que anda huyendo de los cazadores, ¿no? Llama. Pero entonces, ¿qué sería una vicuña? A ver, vamos a ir. ¿Qué sería una vicuña? Yo pensaba como en una ovejita porque decía que quieren su lana, su fina lana. ¿Ya? ¿Sí? Yo pensaba como en una alpaca o en una llamita. Sí, generalmente en las zonas del Perú se puede encontrar, ¿no?, a la vicuña. Y sí, le persiguen por su lana fina. Y de alguna... esto sirve para nuestros abrigos, ¿no?, para nuestras cobijas. Pero ahí viene el tema de cómo sufren también nuestros animalitos, ¿no? Cómo, ¿por qué? Porque es una producción. Diga, Evelyn. Y, bueno, al final no entendí. ¿Qué es la vicuña? Ya, la vicuña es un animal de la serranía, ya, parecido para nosotros, como dijo Violeta, a nuestras ovejitas, ¿no? Y que en este caso, bueno, acá nosotros, por ejemplo, a las ovejas, y en el Perú, en Argentina, en Chile, en todas las, en la serranía, le persiguen los cazadores, les matan propiamente para obtener los abrigos, para hacer las cobijas, ¿no? Y eso es lo con lo que nosotros nos abrigamos, pero es como también nuestros animalitos sufren, ¿no? Bueno, qué lindo, qué interesante. esto que nos has contado, Vivi. A mí me gustaría volver a hacer la invitación de tu taller el sábado 30 de junio en el Centro Holístico Tadiata. Un saludo muy especial para María Tere, para Verónica, para Leti, que están por ahí. Entonces recuerden, en la avenida Enríquez, diagonal al Tía de Conocoto, justito ahí donde está un redondel del Tía de Conocoto, se caminan por la General Enríquez y ahí van a encontrar el letrero que habla sobre baños de cajón, sobre terapias, y ahí es el Centro Holístico Tadiata. Dinos hora, dinos costos, dinos números de contacto, para que así las niñas y los niños que nos están escuchando vayan el sábado 30 de junio a tu taller. Muy bien, el sábado 30 de junio va a ser el taller, como les dijo Clemencia, es en el Centro Holístico Tadiata. Está dirigido para niños desde los 5 años a adolescentes hasta los 16, 17 años, ¿no? Y, bueno, el costo es de $20, va a ser desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Como les había dicho en un inicio, vamos a trabajar música, dibujo, pintura, yoga. La idea es manejo también de emociones, autoestima, trabajar la parte psicológica en los niños y adolescentes. Bueno, igual saludarles muy cordialmente a Tere, y que nos pueden contactar si están interesados en el taller en, al número 0987-947-020. Les repito, 0987-947-020. Genial, bueno, qué lindo, porque todos estos espacios se abren en diferentes espacios de la ciudad y nosotras como mamitas y papitos tenemos que estar muy pendientes para hacer que las niñas y los niños participen, porque ahí les fortalecemos todas sus habilidades y lo más importante, la confianza en ellos mismos. Bueno, y como ya se nos acaba el tiempo, a mí me gustaría que podamos las niñas y los niños mandar un saludito a todos los que nos han escuchado, y en especial un mensajito así bien lindo para nuestros papitos, deseándoles a ellos un lindo día de padre, que así como lo dijimos con las mamitas, que no sea solo un día, sino que sea todos los días. Yo le voy a mandar saludos a todos los carnavalitos que nos están escuchando, a mi papá y a mis hermanos, y yo le quiero mucho a mi papá, quiero que esté bien, y gracias por ser alguien grande para mí y que me enseña mucho. Bueno, muchas gracias, Martín, por esos saluditos tan lindos. Yo también le quiero mandar, como dijo Martín, un saludo a todos los carnavalitos que nos escucharon, a mi papito que está en Colombia, que lo quiero ver pronto. Y también mandarle un saludo a todos los papitos del mundo y a todos los papitos que nos estén escuchando, recordarles que somos parte de una gran familia, que es la Madre Tierra y el planeta, y que no olviden siempre confiar también en sus hijos y quererlos mucho, y también a todas las bellas y hermosas mujeres que hay en este planeta. Saludos a todos los oyentes, y como también todos lo están haciendo, saludos a mi papá, Edwin Llano, que, bueno, no sé si ha de estar escuchando, pero si lo escuchas, ahí te hago un saludo. ¿A quién le mandas saludos, Vivi? Bueno, yo también saludar a mi papá, Freddy Bisueta, y que pase muy bonito todo el tiempo, todos los días. Y a todas las personas que escuchan Carnavalito, que es un hermoso programa, y desearles también a ustedes que sigan con esta energía tan bonita y mágica, y sigan participando. Bueno, entonces, ¿quiénes estuvimos con ustedes hoy? Evelyn Vivar, y tengo 12 años. Violeta Uribe, y tengo 12 años. Martín Flores, y tengo 11 años. Viviana Bisueta, y tengo 32 años. Y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. También en los controles. Y hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalón.